está cayendo sobre mí la bendición. Sobre mi cabeza siento ya la fresca unción. Su espíritu lo siento en todo mi ser, que se derrama y me sumerge con él. Está cayendo sobre mí la bendición. Sobre mi cabeza siento. Yeah.